su esquina. Yo soy igual que vos, y creciendo en la calle aprendí que en esta vida, aunque pierdo se gane, siempre hay que luchar. Un humilde soñador del mismo palo, que no olvida que tuviste aquí a mi lado, en las buenas y en las malas, jugándotela. En cada abrazo contigo estaré. En un rincón de mi corazón, siempre guardado te llevaré. Conmigo fuiste incondicional, por eso nunca te olvidaré. Bien, te lo juro mi amigo que nunca cambiaré. Un humilde soñador del mismo palo, que no olvida que tuviste aquí a mi lado, en las buenas y en las malas, jugándotela. En un rincón de mi corazón, siempre guardado te llevaré. En cada beso, en cada canción, en cada abrazo contigo estaré. En un rincón de mi corazón, siempre guardado te llevaré. Conmigo fuiste incondicional, por eso nunca te olvidaré. Siempre.